Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos y desaparecidas, para ir contando la historia de ellos. Nunca vamos a llegar a contar de los 30.000, como espera el gobierno, a saber dónde está la lista de los 30.000, ¿no? Bueno. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. La Ronda de los Presente, la Ronda de los Jueves, es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Bueno, otra persona más se necesita para reemplazar a los compañeros que estuvieron durante toda la ronda manteniendo. Bueno, dice que no, no importa. Bueno, compañeras y compañeros, si nos vamos acercando, porque así estamos más juntos. Bueno, no, ya está, compañero, gracias. Muy amable. No, muy amable. Bueno, les comento, como todos los jueves, bueno, compañeros, compañeras, recordamos a nuestras madres, compañeras y compañeros que han partido, a todos ellos y ellas, bien fuerte, presente, ahora y siempre. Un saludo especial nos manda Elsa Pavón, abuela y madre incansable que sigue luchando por la memoria, verdad y justicia. Un saludo para todos ustedes de Elsa, que ya pronto la vamos a tener aquí también en la propia ronda. Bueno, la semana, como siempre, ha sido bien álgida. Desde el momento que a los sectores con más ingresos en este país les dan un premio, que son las retenciones, a los jubilados que están pidiendo por un sueldo digno, por las moratorias, por los remedios, solamente reciben palos. Y esos palos que recibieron ayer hacen que hoy nuestra compañera Ana Tapia no pueda estar en esta ronda. ¿Por qué? Porque la gasearon de tal manera que tuvo una crisis asmática. Y la tuvieron que llevar, por supuesto, al médico para que la controle. Esa es la respuesta que tenemos todos los miércoles por pedir lo justo. Mientras los oligarcas los llenan de beneficios, no solamente económicos, sino también puestos políticos. Pero acá hay una sola manera de poder enfrentar esto, no vemos otra. Y que estamos pidiendo que las organizaciones políticas, los organismos de derechos humanos, una vez por todas, se unan en un programa que tiene que ver que no al plan económico, no al fondo monetario, y juntamente con eso, no a la represión que todas las marchas nos vienen dando para poder acallar lo que es una lucha justa. Por todos ellos, por todas ellas que sufren todos los miércoles ese tipo de acciones por parte de la policía, esta vez fue de la ciudad, pero también ha sido de Gendarmería, de la PCA, de todas las Fuerzas Armadas, decimos compañeros, compañeras, estamos con ustedes y la lucha continúa hasta que este plan caiga, hasta que Milei se vaya. Por supuesto que cuando digo que se vaya se refiere que la movilización logrará sacarlo de donde está. Es la única manera que tenemos y que conocemos, que es la movilización popular. No es una demostración propia de lo que va a ser un gobierno, sino el objetivo central es esa, la movilización popular para la que termine con este plan de hambre y de represión. El 31 de julio de 1974 asesinaron a un diputado nacional, a un abogado comprometido con los derechos humanos, como era Rodolfo Ortega Peña. Hablar de Rodolfo Ortega Peña es hablar de dignidad. Hablar de Rodolfo Ortega Peña es decir que fue el primero que denunció la política del gobierno peronista y la constitución de los grupos parapoliciales. E inclusive su asesinato fue la primera acción pública de la AAA. Sin embargo, ya meses antes habían asesinado en Pacheco a obreros del Partido Socialista de los Trabajadores. Y en ese despedida que se le hacía en el local central a los compañeros del PCP, Rodolfo Ortega Peña se plantó y dijo: estos asesinatos tienen un nombre y se llaman Juan Domingo Perón. No se cayó a pesar de ser peronista. Formaba parte del peronismo de base y luchaba por lo que siempre ha pensado, en un mundo diferente, en la unidad latinoamericana, en la unidad de los trabajadores y la defensa de todo aquel que luchaba, porque no preguntaba a qué organización pertenecía, defendía a los presos políticos, independientemente de su posición política. Desde esta plaza decimos: Rodolfo Ortega Peña, presente, ahora y siempre. Y si hablamos de esa época, le voy a dar la palabra a Carlitos Loza, que anda por aquí, que nos va a comentar sobre el juicio de Villa Constitución. Compañeros, compañeras, madre querida, Norita, donde estés, te homenajeo porque esta semana ha sucedido un hecho realmente reconfortante. La Fiscalía del juicio del Villazo acaba de finalizar su alegato y propuso que estos hechos que se produjeron en Villa Constitución en 1975 sean considerados genocidio. Y se propuso que uno de los empresarios que estaba en la dirección de Asindar, que estaba con Martínez de Hoz y con López Ofrangue, el general que después quedó a cargo de Asindar, Pellegrini, se lo condene a cadena perpetua. Entonces, esta lucha que Norita decía que la deuda externa estaba vinculada con el genocidio, hoy más que nunca se verifica, y se verifica en algunos tribunales que no son masivos. Entonces, todavía falta para que el juicio termine, faltan las otras querellas y las defensas. Pero es un hecho histórico porque nosotros desde acá, desde este lugar y casi en solitario, venimos reclamando que se abran los archivos del 74 al 83. Precisamente, esto es una apertura de los archivos del 74 y hasta el 83. Porque estos hechos sucedieron en Villa Constitución el 20 de marzo de 1975, donde fueron detenidos en hora de la madrugada decenas de compañeros y muchos de ellos fueron encarcelados y otros fueron asesinados. De aquí, además se condena en el juicio, de aquí de este lugar, acá estaba el jefe de la AAA, López Rega, y estaba los comisarios que salieron a producir ese hecho. Y ahí enfrente está la CIDE. De ahí también aparece Aníbal Gordon, que fueron esa madrugada del 20 de marzo del 75. Un kilómetro y medio de vehículos armados, con personal armado hasta los dientes, desde la AAA, desde la CIDE, desde la Policía Federal, la de la Guardia Rural de los Pumas, la Policía de la Provincia de Santa Fe, la Juventud Sindical Peronista, los grupos de choque que produjeron este hecho. Bueno, esto se ventila en el juicio. Es muy importante históricamente. Es muy, muy importante porque Martínez Dios es el jefe del golpe de Estado. Es el principal beneficiario de una de sus empresas, de los grupos económicos, el principal beneficiario de la deuda externa que hoy tenemos. Martínez Dios había pautado con Isabel Perón una inversión a condición de que se suspendiera o que se alterara la actividad gremial de los trabajadores. Bueno, ese acuerdo llevó finalmente a que se produjera el golpe de Estado y que Martínez de Hoz, el líder de ese golpe de Estado, asumiera como ministro de Economía con Videla en 1976. Y es ese mismo gobierno y con ese ministro de Economía que nos encadenó aún más al Fondo Monetario Internacional, y es la deuda que estamos pagando hoy y que seguimos pagando y que todos los gobiernos las han reconocido. Entonces, hoy más que nunca, este fallo nos alumbra un camino por el que luchamos durante tantos años. No es que no hubo fiscalías que condenen por que pidan la condena por genocidio, son pocas, pero esta es muy ejemplar porque es antes del 76. Recordemos que en los juicios de derechos humanos nadie habla de antes del 76. Al contrario, a los que sosteníamos que esto había comenzado antes del 24 de marzo, nos decían, bueno, pero no podemos involucrar al Partido Justicialista. El Partido Justicialista era el que había patrocinado a la AAA, el que mató a Ortega Peña. Ortega Peña era el abogado de la UON de Villa Constitución. Él tenía los papeles, llevaba adelante como abogado defensor de los trabajadores. Bueno, esto es importante, y lo otro es menor, lo voy a decir. No sé si es afortunada o desgraciadamente que esta semana se murió Capdevila, uno de los médicos que estuvo en la ESMA atendiendo a las parturientas, haciendo también, participando en el nacimiento de criaturas que luego fueron entregadas, apropiadas y entregadas a otras personas. Y este criminal acaba de morirse a los 79 años, pero en una situación muy favorable para él, porque estaba con prisión domiciliaria en Córdoba. O sea, no está encerrado en la cárcel, no, tenía una comodidad. Y es un elemento nefasto, porque de los hechos más nefastos que hubo en la época de la dictadura, se encuentra en tener a una madre parturienta que tiene a su hijo, y en ese mismo momento la vida significaba la muerte de la madre, la vida y la muerte en un solo acto. Eso es de lo más siniestro de los delitos que pueden suceder en la historia de la humanidad. No hay algo más, no se me ocurre que hubiera algo más sádico y criminal, y este tipo se murió. Este tipo se murió y seguramente se morirán los otros. Pero bueno, perdón por la extensión, pero era muy importante lo que pasó el día lunes. Por eso es tan importante la consigna que todos los jueves cantamos, apertura de los archivos del 74 al 83. Fue genocidio y tienen que ir a la cárcel, y a donde vayan los iremos a buscar. Compañeras y compañeros, además queremos comentarles que las madres de Plaza de Mayo, filial La Rioja, le mandamos un cálido saludo a Marcela Ledo y a toda su familia y compañeros, y su grupo de apoyo, al cumplirse el 4 de agosto 49 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli llevarán una jornada de tributo a los mártires riojanos, pues en el Lao Pedernera, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Monseñor Angelelli, a todos ellos presentes ahora y siempre. Antes de darle la palabra a los compañeros, quería comentarles que en el Centro Cultural Caras y Caretas, este viernes 1 de agosto a las 6:30 de la tarde, Sergio Maldonado va a presentar su libro Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano. Este libro, escrito por Sergio Maldonado, lleva todo nuestro acompañamiento y, como siempre decimos, justicia y cárcel a los asesinos de Santiago Maldonado. Pasaron los años, pero seguimos con esa bandera bien en alto. No se ahogó, lo asesinaron. Santiago Maldonado, justicia y presente. Quería darle la palabra a los compañeros de la cooperativa. Están por ahí. Hoy, como siempre, intentaron y siguen intentando desalojar a los compañeros que se organizan por abajo. Le vamos a dar la palabra para que cuenten en qué situación están hoy. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. No voy a hacerla muy larga. La realidad es que a las 6 de la mañana nos encontramos con que estaba siendo allanado el espacio Bonplan, donde funciona no solamente un centro cultural donde se fomenta la cultura popular, sino también un comedor comunitario que le da de comer a más de 100 familias por día. Cuando nos presentamos a pedir explicaciones, es en Bonplan y Honduras, Bonplan 1660, del barrio de Palermo. Ahí está. Es donde está el mercado, exactamente. Cuando nosotros vamos a pedir explicaciones, nadie nos da una orden judicial, nadie nos sabe decir que estaban subiendo a los camiones, vaciaron todo, no hay un solo testigo para acreditar qué es lo que se subió a los camiones. Básicamente lo que hicieron fue robar mercadería con la fuerza del Estado, robar los materiales de trabajo del centro cultural. Detuvieron a un compañero, mintieron en los medios diciendo que ahí funcionaban espacios ilegales, que no había un comedor, que había una ocupación ilegal, que no estaba habilitado. Bueno, toda una sarta de mentiras fácilmente desmentibles, pero bueno, sabemos cómo funciona hoy la lógica mediática que busca, bueno, terminar con toda expresión de lucha y construcción desde abajo, ¿no? Tuvimos la palabra de un funcionario, el secretario de seguridad de acá de Capital, diciendo que había actividades políticas ilegales. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué momento de la historia se habilitó eso? La realidad es que esto es gravísimo. Por suerte hay buena recepción y por eso agradezco muchísimo el espacio que nos dan. Vamos a estar haciendo hoy una transmisión en vivo por el Instagram de Espacio Bonplan para comentar los pasos a seguir. La idea es sostener esto y no dejar impune algo que es gravísimo, porque robaron con la fuerza del Estado los materiales de un comedor y de un centro cultural. Esto es gravísimo, no lo vamos a dejar impune, no vamos a permitir que esto siga libremente y vamos a resistir ahí en Bonplan 1660, como lo hacemos hace 20 años, un espacio histórico de la cultura popular porteña. No sé si hay mucho más que decir. De 1914 existía. Sí, sin duda, sin duda. 1914, desde mil... ahora, mira, hace 20 años. Yo estuve ahí y conozco el pueblo, yo vivo por ahí. Bueno, y entonces... teníamos jugadores populares en 2001. Exactamente. Por suerte el barrio y todos los vecinos bancan al espacio porque saben que lo que hacemos ahí es una construcción genuina de resistencia popular, pero evidentemente eso a muchos le molesta. Y por eso están todos invitados a bancar la lucha, a difundirla, y probablemente en los días siguientes vamos a estar comentándole el plan de acción para resistir con fuerza estas ilegalidades del poder. Muchísimas gracias a todos. Bueno, compañeros, quería comentarles que hoy a las 18 horas está la caminata de luces y velas con toda la comunidad, desde Callao y Corrientes al obelisco. El Garraham no se toca, un salario básico inicial igual a la canasta familiar, 1.800.000 pesos. Defendamos al Garraham y a la salud pública. Pase a planta de los contratados. Junta Interna del Hospital Garraham. Compañeros, toda la solidaridad, lo mismo que toda la solidaridad a todos los compañeros que están peleando en este momento en la salud pública. Lo que está pasando en la comunidad 8, en la comuna 8, donde van desfinanciando todos los planes que están previstos para un barrio que es de la ciudad más rica, el más pobre, llevando adelante el desfinanciamiento de todos los planes de clínica general y de salud mental. Por todo esto denunciamos, como denunciamos, el vaciamiento de todos los hospitales que se están realizando. Y la única manera de poder terminar con esto es a través de la lucha, no vemos otra. Quería comentarles, si bien después Tilda va a decirnos otras actividades, pero el sábado 2 de agosto, desde las 11 a las 16, se va a realizar una olla popular y debate en Guazunambín. Queremos evitar que caiga la cautelar sobre los Zucarí y Nordelta. Esto impide que sigan destruyendo el humedal. Va a haber mesas de debate sobre el avance inmobiliario en Tigre y en las islas, y el ecocidio ambiental. Las costas y orillas son un bien común y acceder a ellas un derecho. Esto lo manda la Asamblea Isleña, que después va a desarrollar con el tema del agua Tilda. Hay una compañera que va a denunciar en qué situación está Mauricio Hernández, el comandante Ramiro, como para que todos sepamos que en esta lucha internacional los presos políticos no son solamente de un país, sino son de todos. Hola, estamos hablando. Estamos hablando de lo que todas las madres siempre han sido solidarias con los presos políticos y con el comandante Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena, que actualmente lleva en aislamiento carcelario, tanto en Brasil como posteriormente en Chile, desde el 2002. Ya estamos hablando de 23 años de aislamiento, con lo cual en Brasil fue una tortura desmesurada, y actualmente en Chile no le quieren reconocer de su condena los años computados en el país de Brasil. Hace unos días Mauricio se encontró muy descompensado, con varios días de mucha fiebre y algunos malestares musculares, como altos y bajos de presión. Se logró poder trasladarlo a un hospital penitenciario, el cual siguen descartando patologías sin poder diagnosticarlo, ya que no cuentan con estudios de alta complejidad. Estamos intentando que se resuelva la salud del compañero, así como su libertad por los cómputos ya realizados de su condena, y invitamos a todos a que se solidaricen internacionalmente con esta situación. A través de todas las actividades que se han hecho por él, tengo una carta escrita por Mauricio para todos que me gustaría leérselas. Carta de Ramiro desde el Hospital Penitenciario. Hermanos, hermanas, compañeras, compañeros, amigas y amigos, me cuenta mi familia en estos días inciertos de la solidaridad, de la fraternidad recibida por colectivos sociales, políticos, afinidades, organizaciones de trabajadores, artistas, etc. Es muy difícil expresarles mi emoción por el abrazo. No caben palabras, trasciende el lenguaje y golpea el corazón. Quizás este sentir se manifiesta en sonrisas, abrazos, lágrimas de alegría. Me sobrecoge a veces este profundo afecto de camaradas, el calor humano, y solo tengo mi vida de luchador popular que ofrecerles. Mi vida militante en las filas del frente, cuando muchos jóvenes de este país enfrentar la tiranía al costo que fuese, con decisión, con dignidad y con un torrente de audacia. Hoy continúo con la misma entereza de aquellos años oscuros. No voy a fallarles en primer lugar a mis hermanas, hermanos rodriguistas que reposan en la avenida de la muerte. Tampoco a quienes sobrevivimos y menos aún a ese pueblo combativo que tiene sólida memoria. Abrazos, solo se resiste luchando. Ramiro, Hospital Penal de Santiago, 19 de julio 2025. Gracias. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad. Compañeros, antes de darle la palabra a Tilda, quería comentarles, me pongo acá porque tienen razón las compañeras, cada vez que hablamos le damos la espalda a las madres, a Tilda, y no está bien eso. Tenemos que estar todos. Pero más de una vez me lo dijeron y yo no pierdo esa... Pero quería comentarles, compañeros, que este sábado a las 10 de la mañana en ATE de Avenida Belgrano al 2300 se va a realizar un cabildo abierto por el Garrahan, donde está la entrada para que todos ustedes puedan participar y aportar en esta gran lucha que se está dando. Así que aquel compañero que pueda participar, estamos hablando del día sábado a las 10 de la mañana, Belgrano 2300. Le doy la palabra a Tilda, después le doy la palabra a Adriana y termina, como siempre, Elia. Bueno, amadas mías, amados, antes que todo agradecer siempre la presencia de la solidaridad. Todos sabemos que en Palestina se está cometiendo un genocidio y todo lo que eso conlleva, terricidio, etnocidio, limpieza étnica, bueno, como una forma más eufemérica. Y es decir, tantas cosas, tanto horror, tanta muerte cotidiana, pero nosotros venimos hace algunos años advirtiendo de empresas extractivistas, de acuerdos con el ente sionista, con los fascistas israelíes. Y esa empresa es Mekorot, en este caso. Mekorot, a la cual ya se ha ido, digamos, adueñando y adentrando en casi más de 11 territorios de la República Argentina, y donde han surgido el empeño de las asambleas para poder decir no a Mekorot. Mekorot es la empresa que nace inclusive antes de que la Palestina histórica fuera ocupada y se constituyera el Estado judío, como dicen ellos, que no creo que sea judío, sino que sionista, a mi entender, de Israel en el año 48. Fueron en el año 36, ya estaba la dirección de aguas y el proyecto de pasear al territorio palestino de su contenido acuífero, por así decirlo. Y entendiendo que en la Argentina este nuevo gobierno está haciendo negocios espurios además con el ente sionista, nos oponemos a la privatización de AISA. Si bien Mekorot no se va a apropiar en este caso de AISA en el sentido legal, pero sí va a utilizar sus la donación de, por así decirlo, de sus servicios, de su conocimiento, y eso también es terrible. Entonces yo quisiera convocarles a un encuentro, a una marcha para este sábado 2 a las 16 horas en Riobamba y Córdoba, donde está el edificio de AISA, por ahí acompañarnos para repudiar la acción de genocida, porque el agua es un derecho, no una mercancía, como decimos generalmente, y que nos acompañen. Esto también va a estar, esta acción se está haciendo en otros territorios de la Argentina y va a ser, digamos, el preludio de una gran marcha para el 9 de agosto, pero necesitamos la presencia de ustedes, necesitamos decir con toda la fuerza: fuera Mekorot de la Argentina, fuera los genocidas de Argentina, porque los negocios con Israel en este momento tienen que ver con nuestros recursos, como ya dije, pero también con las armas y la formación para la represión, como hoy la ejercen con nuestros jubilados y todo aquel que se digne a levantar la voz. Por lo tanto, esta causa, la hemos entendido, es una sola, porque la causa de los pueblos es una sola, y por lo tanto soy una convencida que venceremos. Los esperamos. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Argentina libre! ¡Viva! ¡Asturias! ¡Vos sos el terrorista! ¡Milei! ¡Sionista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Milei! ¡Sionista! ¡Vos sos el terrorista! Compañeros, le doy la palabra a Adriana, sí, que nos va a leer los recordatorios que todos los jueves nos mandaba Mirta, y siempre presente. Bueno, buenas tardes. A través de los recordatorios, todos los jueves traemos la presencia de Mirta. Roberto Tolo Arce, 1976, 19 de noviembre 2002. Tu ausencia es presencia constante. Permanece. Se ensancha, se agiganta, se mantiene viva en la memoria. Se une a otras ausencias y es presencia activa. No hay olvido, ni perdón, ni reconciliación. Betty y Marita. Roberto Tolo Arce, presente, ahora y siempre. Claudio Eppelbaum, Lila Eppelbaum. Secuestrados por los esbirros de la dictadura militar el 4 de noviembre de 1976 y desaparecidos desde entonces a los 23 y 20 años. Chicas, estamos hablando de los compañeros. Si quieren hablar, yo paro y después sigo. ¿Ok? Disculpen. No, está bien. Tenían 23 y 20 años. Claudio, mi joven poeta y músico, con un jilguero en el corazón. Los sucios guerreros habrán silenciado tu guitarra, pero tu canto, tu amor y justicia fraternal siguen fluyendo, aunque sean otros los cantores. Lila, Lilita, con un terrón de azúcar en el corazón, me hace falta ver tu sonrisa de Gioconda iluminándote el rostro y hasta el aire alrededor. En los archivos o registros del infame campo clandestino Brigada Güemes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde permanecieron en estado de servidumbre con otros cientos, miles de detenidos desaparecidos, figuran sus nombres y qué hicieron con ustedes y los demás. El punto 30 del fallo condenatorio en el juicio a los excomandantes establece que se debía investigar los ilícitos cometidos por el terrorismo de Estado. El presidente Menem, en ocasión de los secuestros de Mauricio Macri y Guillermo Ibáñez, declaró su comprensión del dolor de los padres de los secuestrados. Reclamo públicamente una vez más investigación, información y juzgamiento de los responsables y ejecutores del secuestro de mis hijos. René Eppelbaum, una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, presente. Sus hijos, Claudio Eppelbaum, Lila Eppelbaum, presentes, ahora y siempre. Gracias, Adriana. Le doy la palabra a Elia. Pero fuerte, siempre les digo lo mismo, fuerte, tiene que atravesar esas ventanas y esas puertas, pero fuerte, por favor. ¿Qué quieren hacer? ¿Cantar? ¿Qué contestación más linda? Ninguno contesta, ¿qué les pasa? Bueno, ¿qué quieren cantar? Resistiré, fuerte. Resistiré. Dale. La falta del papel, falta el papel. Enséñame la ranzola, qué probazos que son, che. Parece que ella la sabe de memoria, entonces se las suelta. Cuando pierdas todas las partidas, cuando duermas con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando puede mantenerse en pie, cuando se te den los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Antes de que a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi amigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, herido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuerte, Soy como el mundo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. El último a resistir. Pero fuerte, carajo, fuerte. Todo lo que le da. Resistiré. Resistiré. Resistiré. Iba diciendo mal la palabra. Mala palabra es mi ley. Mi ley es mala palabra. Y compañía. No, carajo, yo no iba a decir. Iba a decir. Pero mejor que me calle. Bueno, chicos, gracias por todo. Que cada vez venga más gente, por favor. Cuando tengamos rodeado esto de gente, vamos a hacer una marcha. Pero traigan gente, por favor. ¿30.000 detenidos desaparecidos? ¡Presente! ¿30.000 detenidos desaparecidos? ¡Presente! ¿30.000 detenidos desaparecidos? ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Ay, no me acuerdo cómo es. A donde vaya los iremos a buscar. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¿Cómo a Lola así le va a pasar? A donde vaya los iremos a buscar. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Compañeros, compañeras, como decía Elia, tenemos que ser 2, 3, 4, 5, muchos más. Como decía Norita, tenemos que venir aunque llueva, truene, caigan piedras. A cada ronda no se detiene. Siempre estaremos nombrando a nuestros compañeros y acompañando todas las luchas para que este gobierno, este sistema caiga. Bueno, terminamos con esto. Quedó solamente un avisito en el hospital clínica, en la plaza del hospital, de la estación hospitales. El día sábado 12 se va a realizar, sábado 12 a las 12 horas se va a realizar una asamblea por la China Cuellar. Están todos invitados e inclusive a participar. Y los dejamos sábado 2. Sábado 2. Sábado 2, 12 horas. Pero acá tengo escuchadores que me hacen equivocar. No soy yo, son ellos. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, soy Tilda Rabí, presidenta de la Federación Palestina e integrante también del Comité Argentino de Solidaridad y del Grupo Transfeminista Sandías. Y una vez más, acá en estos jueves históricos,

que armaron un circuito para que los compañeros se expresen ahí, y nosotros no estamos de acuerdo, por eso salimos por la Avenida de Mayo. No estamos de acuerdo en jugar a lo que están jugando los políticos. Estamos reclamando nosotros por el protocolo este, estamos protestando contra el protocolo, no estamos aceptando el protocolo, y lo que están haciendo es dejarnos un circuito para que lloremos ahí sin molestar a nadie. Bueno, nosotros optamos por salir hacia la Avenida de Mayo y fuimos reprimidos, y reprimidos mal. Vamos a seguir tratando de hacer alguna movida distinta para que se tengan que preocupar por nosotros, que no nos tengan que dejar encerrados ahí, y bueno, tratar de no confrontar directamente con la policía, pero tratar de demostrar de que tenemos derecho a protestar, y vamos a seguir reclamando. Así que hubo muchos heridos, detenidos, que supongo yo que le harán causas, que después no se van a animar a seguir con la lucha. Estoy viendo que sí, que los que fueron reprimidos en otro momento, que fueron detenidos, están hoy, ayer estuvieron de nuevo. Y bueno, veremos cómo sigue todo esto. No veo adelanto ninguno, cada vez apretan más. Y bueno, ahora que tienen a todos los representantes de Estados Unidos acá paseando, ahora dicen que va a traer también al delincuente este de Israel, que lo va a traer para acá. Vamos a ver si hacemos algo para expresarnos, seguramente lo vamos a hacer, pero vamos a ver si reaccionan los políticos en algún momento, y si reaccionan las dirigencias gremiales, que no reaccionen. Ya no sabemos qué hacer para que haya una reacción masiva. Seguimos intentando. Y ayer también los periodistas también fueron... Sí, los están reprimiendo hace rato a los periodistas, porque no quieren que se vea. Los quieren asustar, pero los compañeros no se asustan y siguen. Pero tampoco queremos otro grillo. Ayer hubo algunos que recibieron balas de goma, aparte del gas. De eso nos tenemos que cuidar, de que los compañeros puedan seguir. Y estamos haciendo reuniones con los compañeros de medios alternativos. No tenemos confianza con los medios, por más que parezcan que no son oficialistas, no dan posibilidad a que la gente reaccione. No están haciendo lo posible de que la gente se informe. Están formando gente pasiva. Y en estos momentos es gravísimo que la gente se quede quieta. Estaba viendo el discurso en La Rural, y yo comentaba en casa, porque veía atrás el cartel que decía 1866, 2025, en apoyo no sé qué, en favor de la patria. Y yo decía, pero 1866, la conquista del desierto que financió la sociedad rural, donde Martínez de Hoz se quedó con 2,5 millones de hectáreas, donde Roca se quedó con otro milloncito, donde sacaron la ley de anfitieusis, donde sacaron la ley de barrio mal entretenido y se quedaron con todo el territorio, cometiendo un genocidio terrible. Y de eso no se habla. Ningún periodista dijo, 1866, mirá vos, la conquista del desierto que financiaron estos muchachos. Volvemos otra vez a esa época, nos están dando ese mensaje. Este gobierno nos quiere llevar hacia ahí. Otra vez para atrás. Pero bueno, si no hay reacción en el pueblo, lo van a lograr. Entonces el próximo miércoles presentes ahí. Próximo miércoles otra vez, veremos qué podemos hacer distinto a lo que se está haciendo. Tenemos que inventar algo. Pero así, autoconvocadamente y asambleariamente. No por orden de... No queremos llegar a las elecciones para que vuelva otro gobierno a tener que esperar otra vez otros 2 años o 4 años o más años No, no, si los políticos no salen ahora, ¿cuándo van a salir? Si no salen ahora, que están en campaña, imagínate cuando lleguen, si llegan otros. Yo no le veo, no le veo reacción a nadie, salvo a los jubilados que vamos los miércoles a cagarnos a palo con gendarmería, con la policía. No veo otra solución por ahora. Veremos las reacciones que puedan surgir. No sé qué más decir. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles otra vez en la lucha. Y le digo a la gente joven, que esto se me estaba ocurriendo el otro día, porque el otro día íbamos en el tren y resulta que habían cancelado trenes. Entonces yo empecé a hablar en voz alta en el tren con los compañeros jubilados que íbamos, y habíamos algunos pibes que ahí que estaban haciendo un poco de alboroto. Y yo le decía, ustedes imagínense, a mí mañana me dicen que yo tengo una enfermedad terminal. Todo pensando en Mari, ¿no? La compañera de Caleta de Libia que enterramos la otra semana. Le digo, ustedes imagínense que a mí me dicen mañana de que tengo una enfermedad terminal. Y resulta que cuando voy a pedir las drogas no están. Y resulta que en los últimos días no soporto el dolor porque ya ni la morfina me quieren dar. Señores pasajeros, discúlpenme, pero este tren no sigue. Porque me tiro adelante el tren. ¿Qué es lo que está pasando cuando te dicen que se cancela un servicio? Porque hubo un accidente en las vías. Ningún accidente, se están jubilando la gente. Se está suicidando la gente. Me salió el fallido jubilado. Se está suicidando la gente. Y no reaccionan. Mirá qué poderosos que son los medios de información. Que mantienen a la gente calma. Porque se mantiene por ahí, por la televisión. Nos vemos el miércoles que viene y esperemos que seamos más. Y si no somos más, seremos los mismos haciendo los mismos quilombos de todos los miércoles. Le guste a quien le guste y que si quieren criticar, no, que nos critiquen. Ayer llegué y estaba viendo los comentarios de La Nación. Ya nos comparan con Quebracho nosotros. Qué caraduras que son. Nos pusieron a nosotros en el papel de Quebracho, desde La Nación ayer. Es para llorar. Vamos a ver cómo seguimos. No tenemos todo definido. Tenemos ganas, nada más. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Aparición con vida de Jorge Julio!